1, 2 y 3. Pedro, Juan y José. Lima, Limita y Limón. Rosa, Clavel y Botón. Salte, niña, que vas a perder por la culpa del cordel. 1, 2 y 3. Pedro, Juan y José. Lima, Limita y Limón. Rosa, Clavel y Botón. Sálete, niña, que vas a perder por la culpa del cordel.